A lo mejor escuchaste hablar en algún momento sobre difusión B, con B corta, obvio. O tal vez no, y sea todo este un momento para enterarte de la existencia de difusión B, pero vamos a saludar a una integranta del equipo de difusión B, que además es coordinadora de grupos, se llama Sabrina Revuelta y está en comunicación Meet con nosotros. Hola Sabri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Vero, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. ¡Qué lindo! ¿Le contamos a la audiencia cómo se dio esto? Sí, ahí en la organización Difusión B, que ahora les vamos a contar un poquito qué se trata nuestro activismo, tenemos una charla para nuevos activistas mensual. Ahí cualquiera se puede sumar y les contamos sobre nuestros valores, nuestro activismo, etcétera, y ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Sí, sí. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Ahí va. Nada, te sumaste, Vero, divino, fue una charla re linda, y bueno, ahí surgió el contacto para seguir expandiendo la red por la liberación animal. Tal cual, así es, Sabrina. La idea es que la audiencia de Torta Vegana sepa y conozca un poco más respecto de difusión B, de toda la tarea y todo lo que llevan adelante. En principio, siempre en las entrevistas, les pregunto en primer lugar, ¿dónde están geográficamente? La ciudad, incluso el contexto de cuando levantás la vista de la compu, ¿qué ves alrededor tuyo? Porque nos gusta imaginar a la persona con la que estamos hablando. A ver, ¿dónde está? Contanos, Abre. Ay, me encanta. Bueno, estoy en la ciudad de Mar del Plata, acá, provincia de Buenos Aires, cerquita del mar. Estoy en mi casa. Yo soy ceramista, además de activista por los animales. Y ahora estoy en el taller. Así que levanto la vista y veo las piezas de cerámica. Sí. Veo a mis gatos en los radiadores. Así que sí, un contexto, en un contexto así estamos. Bien, hermoso, hermoso. Viste, ya ahí tenemos una foto que nos hacemos de tu espacio. Y es re lindo que transcurra la charla porque, nada, nos da como una proximidad un poco más, ¿no? Más allá de la conversación, nos sentimos un poquito más cerquita cuando sabemos cómo están. Bueno, te digo Sabri, te dicen sí, así. Bien, perfecto. Bueno, Sabri, vos sos coordinadora de grupos de Difusión B, pero tal vez deberíamos empezar contando de qué se trata Difusión B, ¿no? Me parece perfecto. Difusión B es una red, como decíamos hace un ratito, es una red de activismo por la liberación humana, animal y de la tierra. Somos una organización interseccional, entonces no vemos separadas esas tres luchas, ¿sí? Creemos en que la opresión que se ejerce contra las personas, los animales, los territorios, los cuerpos es un poco la misma. Así que tomamos esta lucha específica, el antiespecismo más específicamente, para difundir información y para hacer red con otras personas en otros lugares, para así hacer llegar más lejos esa información. Bien. Entre los activismos que hacemos, porque hasta ahora muy abstracta la cuestión, nos caracterizamos por hacer pegatinas en vía pública, ya sea sobre publicidades especistas, o aprovechando los espacios que hay, los intersticios que nos deja la ciudad, los pueblos o los territorios para expresarnos, pegando stickers, pegando afiches de distintos tamaños o haciendo directamente campañas publicitarias también. Y para eso es que funciona la red de activismo. Entonces, en este momento somos un montón de grupos en todo el país y en otros países también, de Latinoamérica y Europa, pegando afiches, cada uno en su contexto, ¿no? Desde ciudades muy grandes hasta pueblos muy chiquitos, dejando los mismos mensajes o mensajes específicos que suman a esos territorios en particular, y difundiendo el mensaje antiespecista. Así que, bueno, después estaría bueno compartirles a la audiencia nuestra página web. Dale, sí, sí. Están, sí, difusionb.com. Así que bueno, una primera aproximación Bien. A lo que difu sería eso. Bien, entonces cuando vas por la calle en alguna ciudad y de repente ves un super póster enorme ofreciendo una hamburguesa con un pedazo de animal adentro y de repente toda esa parte donde está el animal... aparecen, por ejemplo, stickers arriba con otra consigna, ¿no? Que te hacen ver la realidad de lo que es esa propuesta de comida, entre comillas. Ahí es porque pasó alguien de difusión B, probablemente. Totalmente, sí. Nos caracterizamos por eso. Difundimos material gráfico de otras organizaciones también y de otros grupos de activismo, pero nosotros seríamos un poquito la pata que le pone el cuerpo en la calle. En la calle. Fundamental, súper importante. Y por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y que dice, bueno, me quiero sumar, en principio que ingresen a la página difusionb.com, B con B corta, ¿no? Ahí tienen toda la data y después cómo se hace para acceder a todos esos materiales, hay que llenar algunas planillas, se tienen que poner en contacto con una persona en particular, ¿cómo funciona esa parte? Me encanta que de entrada vayamos a esto porque, bueno, les cuento, hablábamos con Vero que sería hermoso poder fundar grupo en La Pampa, en ciudades de por allá. Seguramente nos están escuchando de muchos otros lados, pero sería hermoso que en este momento haya gente Claro. de ese territorio con Uh-huh. ganas de hacer activismo. Uh-huh. Bueno, pueden contactarse con nosotros con esta inquietud, quiero sumarme o quiero saber más, a nuestra página web. También pueden escribir al Instagram, que estamos constantemente revisando esos canales. Desde ahí se pueden sumar a una charla para nuevos activistas y ahí les contamos más. Es esta charla que les contaba al principio. Desde ya que en la página web tienen, como te decía, nuestros valores, nuestro modo de activismo, está todo bastante claro ahí. Uh-huh. Así que es de tener ganas, nada más. Bien, buenísimo. Y bueno, tienen, digamos, todo bastante, muy prolijamente explicado cuál es la idea de la organización, de qué manera se manejan, cuáles son esos valores, la forma, el trato. Bueno, así que se sacan todas las dudas. Vamos a dejarles que cada quien haga su caminito de investigación y de búsqueda. Porque yo ahora quiero aprovechar para preguntarte a vos, Sabri, ¿cómo fue que vos empezaste? ¿Cómo conociste vos a Difusión B? ¿Vos antes activabas de alguna otra manera? ¿Cómo arrancaste vos? Bueno, todo decanta el autorreferencial, ¿viste? Como que... Pero vos sos la entrevistada, así que hoy es tu experiencia y tu experiencia sin lugar a dudas que puede servir a otras personas. Ahí va. Bueno, en resumidas cuentas, acá en Mar del Plata había mucha presencia de boicot, todos los afiches rosa, que seguramente sí, todos los conocen, sí. Y... el cofundador de Boicot, Fede Calegari, es quien fundó Difusión B. Uh-huh. Y Bien. Yo con él me cruzaba en las calles de Mardel, en ferias veganas. La cuestión es que... Y tenía la inquietud de sumarme al grupo de activismo, pero todavía no era vegana. Mira. Comparto esta experiencia porque, digo, la vi después en muchas personas. Mira. Y sentía esto de, uy, no, si no soy vegana, ¿qué? No tengo nada que hacer con los veganos, o hasta que no dé ese paso, no puedo hacer nada por los animales. Así que en una Fede me dice, no, sumate, te suma al grupo. Bueno, a partir de ahí, de repente, me pasaron unos afiches y dije, bueno, tengo afiches en casa, listo, salgamos de pegatina a uh-huh. pegar esto. De Boicot, barra Difusión B. Bien. Así que... cayó gente a casa que yo no conocía, divina, gente hermosa, que fue el primer grupo de Difu, de los cuales muchos siguen formando parte. Esto fue en el 20, fue antes de pandemia. Uh-huh. Y bueno, y en realidad fue cuestión de verme con personas veganas para hacer el clic, para entender que era la urgencia de la situación. Y bueno... entender que es toda una construcción colectiva, que es reforzar la red, que es dar lo mejor de cada uno, y que cada uno está haciendo su proceso. Claro. En ese camino es que todos nos acompañamos. Bien, vos sabés que es re interesante lo que estás contando. A todas las personas con las que charlo les pregunto cómo hicieron el clic. Y siempre son experiencias diferentes. Y qué loco esto de que empezaste primero conociendo a otras personas y no asumiéndote como vegana y de todas maneras arrancaste a hacer al respecto. Digo, es novedoso, es diferente, es único y es distinto a todas las otras entrevistas. Siempre me sorprende muchísimo los procesos, ¿no? Y me parece que está re bueno compartir siempre ese clic porque no hay una manera de llegar al veganismo. Son todas caminos diferentes que tienen que ver con cada persona, ¿no? Cómo lo vive. Sí, te podría agregar por mi experiencia y porque esto, bueno, estoy todo el tiempo en contacto con personas que se suman a los grupos. Entonces, esto que me pasó a mí, lo vi otras veces y sí puedo reconocer, y esto se lo quiero transmitir a los veganes que hoy se sienten soles y no tienen muchas amigas veganas o no sé, o les hacen bullying todavía o están ahí medio incomprendidos, que es cuestión de encontrar su grupo, Claro. de estar con gente que comparte esta ética, esta cuestión, y ya eso es una unión re grande y eso sostiene el hábito. El hábito que al principio es cambiar la alimentación, cambiar los mandados que haces, cómo los haces, es mucho más fácil perteneciendo a un grupo de personas que en completa soledad. Hay gente que en soledad la rehace. Yo no pude, vi que un montón de personas tampoco podían, entonces priorizo esto. Bien. No sentirse solo, ampliar la red cada vez más, difundir el mensaje con amorosidad para no provocar rechazo, Claro. entender los procesos del otro. Y así es que se avanza de modo re seguro y uno puede sostener Bien. el veganismo como hábito y el antiespecismo éticamente. Bien, encontrar un grupo y a partir de ahí poder ir compartiendo ese proceso. Me parece re lindo. Sabri, contame anécdotas de pegatinas, que les deben haber pasado cosas. ¿Alguna, la primera bueno, que se te venga a la cabeza? A mucha ver. persona en la calle, buena onda, preguntándote por los mensajes. Aquí en Mar del Plata solemos salir de noche, pero hay grupos que salen en otros horarios. Depende un poco de la idiosincrasia de la ciudad o de los barrios donde se ande. Eso varía mucho, pero charlas con personas, preguntando conceptos o ¿y qué significa terricidio? ¿O cómo que la ganadería contamina? Entonces es como que se transforma en un momento educativo Claro. la pegatina también. Y también que es súper divertido, es algo como, no sé, es algo artístico, creativo, concatenar los mensajes, qué publicidades intervenir. Bueno, y opera esto que dijiste al principio de la, que se llama contrapublicidad, de hecho, que es hacer contrastar con el mensaje por el cual la empresa está pagando, ¿no? Ese cuerpo de animal convertido en algo de aspecto delicioso y bueno, con un mensaje arriba que evidencia lo que hay detrás de eso, prácticamente está contribuyendo, esta empresa con su publicidad está contribuyendo a reforzar el mensaje Claro, antiespecista. tal cual. Debe ser muy distinto la actividad en las grandes ciudades y en los pequeños pueblitos. ¿Tenés experiencias para compartirnos de gente que está, digamos, en localidades muy chicas con estas tareas? Porque me imagino que debe ser re difícil, ¿no? Mira, la pegatina en un lugar más pequeño que hice, que fue Nono, Córdoba, con muy poquitas personas y, por ejemplo, solo pudimos pegar stickers y afiches impresos a 5, ¿viste? Tamaño Sí, volante, porque en lugares chicos no hay paredes abandonadas y mucho menos publicidades. claro. Después, en lo que es Valle de Uco, en Mendoza, que son fincas, que hay una ciudad que es Tunuyán, pero después son poblaciones, o sea, no hay calle como las conocemos en las ciudades. Claro. Entonces ahí se intervienen paradas de colectivo, transportes públicos, y hay algo que opera ahí que está buenísimo también, bueno, y ni hablar las ciudades, ¿no? Claro. Llenas de lugares de publicidad, de Tal cual. información, que un afiche pegado en una ciudad chica es como 1.000 afiches pegados en capital. por la cantidad de gente que lo va a ver. Claro. Entonces, realmente es importante hacer activismo en todos lados. En todas partes. ¿Y vos viajás entonces a distintos lugares haciendo esta actividad? Sí, en contextos de tour, de difusión B, que hacemos. Y la verdad es que yo cada vez que me voy a cualquier lugar, me llevo material claro. y busco el momentito para contactar gente vegana ya o por mi cuenta pegar algo por ahí. Sí, sí, ya es como algo personal. Claro. ¿Y inconvenientes? ¿Gente que se enoja o, no sé, la policía? ¿Algún problema así también han tenido? Pegar afiches, arranco por esto, que también es una pregunta que puede aparecer. Si uno puede tener un problema legal por pegar afiches, y la verdad es que no, en la mayoría son, esto va variando según el municipio, no según la provincia, pero en la mayoría de los municipios de todas las provincias argentinas, pegar afiches puede ser considerado una contravención. Y esto equivale a tirar basura en la calle. O sea, es algo por lo cual no te pueden multar, a lo sumo te dicen, saca el afiche y llévatelo. Cosa que uno puede hacer en el momento y listo. Nos pasó en La Plata, donde pegar afiches hasta ese momento era un delito. Por un delito sí te pueden multar, sacarte las cosas. Pero bueno, fue una situación más de abuso de autoridad, de una patrulla municipal. Y la verdad es que agarramos nuestras cosas y nos fuimos, aconsejados por los locales, ¿no? Por las personas de La Plata que estaban ahí. Bien. Pero realmente no, o sea, los diálogos que hemos tenido con la policía han sido súper amables. O sea, incluso, no sé, el grupo de Mendoza tiene una anécdota que los engancharon pegando stickers en un supermercado, los retuvieron, gravísimo, llamaron a la policía, y la policía, no, quedó como, se terminaron llevando kits de transición al veganismo, hablaron re bien con, claro, qué bien. La organizadora del grupo es docente, así que los puso ahí como, sí, sí, hermoso, cómo se puede transformar una situación con un poco de, bueno, de amor. Claro, los modos y la forma de ir por el diálogo, sin lugar a dudas, que pueden ayudar. En ciertos casos, ¿no? En los supermercados, por ejemplo, la idea es los stickers pegarlos en la sección donde venden animales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La idea de eso es tener un impacto, que la persona que va a consumir eso tenga, bueno, recibe esa información, tenga ese impacto. Hay grupos que los pegan en las partes de abajo de los telgopores, donde están los cuerpos de los animales. Cosa que la persona cuando se lo lleva a su casa lo encuentra, si bien es invasivo, ¿no? Es un modo de llévate también esto a tu casa para pensar. Claro, sí, bueno, si vamos a hablar de invasión en ese sentido, digamos, todas las empresas son invasivas en su forma de publicitar el especismo. Bueno, esto es utilizar la misma herramienta, pero no en un sentido contrario. Totalmente, sí. Sí. Y no le estás vendiendo nada, sino que le estás dando un momento para la reflexión, como decías vos, Sabrina. Sí, bien. Exactamente. Y una vez que empezaste, ¿no paraste más? No, es como que se volvió, creo que la mayoría que encaramos el activismo con, bueno, una vez que uno incorpora algo a su vida, un poquito forma parte de uno, es medio indivisible. Tengo un montón de amigos activistas en otras organizaciones y también hay que desprenderse un poco de eso porque puede llegar a ser estresante. O sea, no sé si, bueno, todos saben lo que es la ecoansiedad, que es esta sensación de hay tanto para hacer y yo solo no voy a poder y en este momento está pasando todo esto que es re negativo y me pongo mal. Bueno, hay que también cuidarse uno. Para no ponerse en esos lugares que en realidad los que pierden más son los animales y el planeta porque necesitan que estemos bien para activar por ellos. Tal cual. Así que sí, tiene que formar parte de la vida de una persona de un modo sano. Bien. Bueno, Sabri, activista de Difusión B, coordinadora de grupos, ceramista también. ¿Das clases de cerámica? ¿Tenés un taller? ¿Cómo es esa parte de tu vida? Tengo un taller de cerámica. Trabajo en la Escuela de Cerámica de Mar del Plata, que es un terciario público de arte. Y doy clases en mi casa, pero este año se ponía a hablar de su vida. Estoy Pero dando clases sí. de vitral y de mosaico, que son dos artes de fuego también, como la Bien. cerámica. Ya hay muchos años acá, pero este año elegimos Bien. variar. El veganismo con las artes del fuego, como estas y demás, ¿también hay algunas cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo? En cuanto a la Por sustentabilidad ejemplo, de las no, prácticas por o en ejemplo, el cuanto a los uso objetivos. de cera de abejas, creo que es algo, un elemento que en algunas utilizan para darle brillo. No sé si hay alguna otra cuestión de que implique explotación animal o algo por el estilo en las en ese arte o no. Nada, eso, pregunto si se toca en algún caso algo a tener en cuenta con la cerámica. Claro, mira, hay, por ejemplo, la cerámica también es moldería, ¿no? Hacer moldes para reproducir piezas. Y el desmoldante tradicional es la estearina, que está hecha con grasa de vaca. Se puede usar aceite de cocina, se puede usar cualquier otra cosa. Lo Bien. cierto es que la estearina está presente en casi todas las cremas de manos que usamos. Esas cremas que son un poco más económicas, más pastosas, todas esas tienen estearina. Bien, o sea que si lo vemos en la etiqueta estearina, sabemos que eso se refiere a grasa de vaca. Acá, sí, exacto. Bien. Pero el resto, esto es algo como súper específico y siempre como que me lo acuerdo porque es algo que le transmito a los alumnos también, ahí en la escuela, pero es una práctica re sustentable la cerámica. Las Bien. piezas también, si uno usa materiales locales, si yo me voy a traer un pigmento de la otra punta del mundo y ahí la Y huella de sí, carbono claro, tal se está cual, tal complicando, cual. pero en cuanto a uso de arcillas locales, pigmentos locales y modos de extracción amables, que generalmente tienen estos productos porque son, no exigen mega Se cortó un cachito. Se cortó un cachito. ¿No exigen Perdón. mega? ¿No exigen mega? Mega Megaminería. minería. Bien. Claro. Me pareció No. también que hay alguien ahí que tiene ganas de decir algo, puede ser. Sí, una de mis gatas está ahí. Despertó. Buenísimo. ¿Cómo se llama? Ella se llama China. China. Hola, China. Está saliendo por Radio Kermés, China. Mira, Bien. manda Bueno, saludos. y se da conversación con el, digamos, más allá de que estés activando, pegando afiches, haciendo, digamos, con la grupa de difusión de esto, ¿en otros contextos de tu vida también se dan estas conversaciones para hablar sobre veganismo? Por ejemplo, en el taller de cerámica, en la escuela, no sé, en otros contextos, la familia, ¿qué pasó, digamos, con tu entorno que no tenía que ver con esta movida? ¿Te acompañaron, no? ¿Cómo es esa parte? En ese sentido tuve mucha suerte de estar en entornos muy respetuosos. Bien. En mi familia nunca corrió mucho el asado, sí otras cuestiones a las cuales, bueno, uno tiene que renegar en cierto modo, pero una vez me dijeron algo que parece un poquito drástico, pero me sirvió mucho entenderlo así, que una parte de uno tiene que morir. Esa parte que participaba de esas cosas que hoy uno no quiere participar, de esa parte está bueno deshacerse Sí. para que afloren las partes nuevas, que son las que nos llevan a ser feliz, a Tal estar cual. alineados nuestros valores con nuestras acciones. Y eso es algo que si tu entorno te quiere, lo entiende al segundo y no hay chance de que te lo cuestione. Bien. Es fuerte, Así pero es lindo. sí. Creo Sí, que puede servir un montón para está bueno que lo cuentes porque alguien lo puede tomar también como una práctica, ¿no? Bueno, y Sabri, ¿qué vas a hacer ahora cuando cortemos esta comunicación telefónica? me voy a hacer unos ñoquis de papa. ¡Ay, qué rico! ¡Qué Lo rico! ¡Qué hice ayer, rico! así que me los voy a hacer ahora. Buenísimo, buenísimo, qué rico los ñoquis. Ay, sí. Bueno. Obviamente. Hago esta acotación para quienes no cocinan, todas las pastas que llevan huevo pueden no llevarlo. O sea, la Tal cual. receta es solamente eso. ¿Cómo haces pasta sin huevo? Sin huevo, Sin le sacas huevo. el huevo y es lo Sí. mismo, todas las pastas, Sí. pasta rellena, pasta fresca, pasta Lo que sea. Tal cual. Lo que pasa es que nos han educado enseñándonos que determinadas cosas son imprescindibles si no nos salen, ¿no? Como que si no tiene eso no puede existir. No te puedes hacer una torta, un budín, una pasta o lo que sea, si no tiene manteca, si no tiene leche, si no tiene huevo, ¿no? Entonces, y todo sale y sale excelentemente bien y nada, y nos sentimos felices de no haberle hecho daño a nadie, ¿no? Y también felices de no participar de esta cuestión inoculada que es si no le pones huevo, como metáfora, ¿no? Sí. Si no le pones leche, si no le pones este producto de origen animal, si no lleva carne, no te va a salir, no es lo mismo. Uh-huh. Eso es algo que nos inoculan los empresarios, la industria ganadera, uh-huh. desde el 1600 que empezaron a traer vacas y a echar gente de los territorios para poner sus vacas, uh-huh. para después venderlas a otros países y a nosotros mismos que vivimos acá. Sí. Entonces es elegir no participar de esa rueda que nunca debería haberse puesto a andar. Claro, tal cual. Bueno, vos lo decías al principio, ¿no? Todas esas luchas están relacionadas unas con las otras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es cuestión de ponerse a reflexionar al respecto. Y la verdad surge ahí nomás, al toque, está ahí esperándonos. Así que bienvenidos sean todos los afiches de Difusión B y esta contrapublicidad para despertar más corazones, más mentes y para que sea visto por todas partes. Ojalá, no sé qué es lo que va a pasar acá, en Santa Rosa, en La Pampa, en otras localidades pampeanas, pero bueno, tiramos la iniciativa y ojalá que haya gente que quiera sumarse y que nos acompañen en esta movida. Yo te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por este rato conversando con Torta Vegana. Contá con este espacio para lo que necesites y bueno, nos vamos a meter de lleno a dar difusión a todo esto. Ah, acá recibimos un corazoncito y dice buenísima nota. Nos están escribiendo al chat de la radio. Bueno, Me dejás agregar una pequeña cosita más. Justo te iba a decir, algo que yo no te haya preguntado y que vos tenés ganas de decir. ¿Qué es? Sí, se me ocurre. No sé si la radio tiene un lugar físico en Santa Rosa, pero podemos hacerle llegar material para que la gente retire stickers, afiches, lo que quieran recibir también. Y quien quiera lo pueda pasar a buscar y llevárselo a su casa o para pegar en la calle. Dale, bueno. Puede ser en la radio, puede ser también, nosotros tenemos los estudios en Toay, que es una localidad muy cerquita de Santa Rosa, que están prácticamente juntas, Santa Rosa y Toay. Y también tenemos, bueno, nuestras casas donde podemos albergar todo eso y conocemos grupos de personas que seguramente van a recibir ese material. Así que sí, después nos ponemos en contacto para que nos llegue material de Difusión B acá y lo podamos repartir. Dale, buenísimo. Gracias por habilitar todo esto, no, pero la verdad, una genia. Buenísimo. Bueno, Sabri acá, India, que está operando el programa, también te manda saludos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una hermosa noche. Igualmente. Y que salgan deliciosos esos ñoquis. Esperemos. Gracias. Chau. Bueno, estuvimos charlando con Sabrina Revuelta. Ella es parte del equipo de Difusión B. Es coordinadora de grupos. DifusiónB.com. Busca. Metete en esa página, buscá, seguí buscando vos más información, hacé tu propio caminito, sabé que contás con Torta Vegana para esta movida también y que podemos ir activando algunas cositas por acá, por estos lares. ¿Qué les parece la idea? Está buena, ¿no?